La pregunta del día. Robert, ¿qué provecho puedo sacar de las nuevas aplicaciones que ofrecen salas de audio para mi podcast? La respuesta a continuación. Escucha. Ya. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 143 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde puedes formarte en todo lo que tiene que ver con el mundo del podcast. Pero mira, todo y lo que no está, lo ponemos. Que necesito esa bulla, sí, que me la grabe alguien. Y no solamente eso, sino que tenemos la suite para podcasters, donde ofrecemos servicios de alojamiento web y la creación e instalación de tu podcast con WordPress sin costo adicional para tu podcast. Así que si quieres conocer más sobre la suite, ve a kaizen.com y en la portada, en el menú arriba, dice Impulso o dice Podcaster Suite. Tú abres esa página y ahí están todo lo que incluye este nuevo servicio, esta nueva solución sin costos adicionales a las personas a las que ya tienen membresía. Que conste, tenemos una solución sumamente completa al mejor precio que hay ahora mismo en el mercado. Así que tú aprovecha, ve a www.kaizen.com. Bien, surge la pregunta ante el auge de las nuevas salas de audio que hoy tenemos. De hecho, se acaba de lanzar hace unos días Green Room, que es la sala de audio, la aplicación de audio o de conversaciones en audio de Spotify. Por ahí ya viene la de Facebook, etcétera, etcétera. La cuestión es que me llega la pregunta de, bueno, Robert, ¿y ahora qué hacemos con tantas aplicaciones de esta? ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿Cómo podemos hacer que esto sume a nuestros podcasts? Vamos a responder a esto. Vamos primero a aclarar, porque hay personas que están mal informando y creando una falsa expectativa y mintiendo sobre que estas aplicaciones de salas de audio son el nuevo podcast o que van a hacer que el podcast quede obsoleto. Mire, querido o querida, el podcast no es hablar con gente al lado y ya. O sea, eso no es podcast. El podcast es una grabación que se hace en audio y que se distribuye a través de un RSS feed. Es cierto que aquí hay libertad y que sí, tú puedes grabar con amigos y de todo, pero sentarse a hablar o ponerse a hablar horas muertas como se hace en Clubhouse, eso no es hacer podcast. El podcast tiene una ventaja que no tiene ninguna de esas salas de audio y es contenido a demanda, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Ni Clubhouse, ni Green Room, ni Twitter Spaces, ni ninguna de estas aplicaciones va a sustituir el podcast. Esto es otra cosa nueva que tendrá su mercado, que es bastante pequeño, por cierto, y que coexistirá con otros formatos más. O sea, el podcast ha subsistido con o sin redes sociales. El podcast nació antes de Facebook y se ha mantenido. Y ahora es que Facebook, en este mes de junio del 2021, cuando yo estoy grabando, es que ahora apenas va a sacar un espacio para promover la escucha de podcast dentro de la plataforma. El podcast no ha necesitado nunca de Facebook para sobrevivir y seguir creciendo. Que Facebook ahora lo va a implementar es natural porque es tendencia. Pero eso le sumará o le restará, ya veremos. No nos ha perjudicado. Que existan cada vez nuevas redes sociales. Ninguna. Tampoco el podcast lo ha perjudicado el que hayan compañías que quieran invertir para adueñarse del formato. Tampoco. O sea, Spotify ha gastado todos los millones que quiera en eso y no ha podido lograr que personas como yo, desde su casa, produzcan contenido descentralizado sin depender de ninguna plataforma. Por tanto, hay que aclarar. Clubhouse, Green Room, ahí eso no es podcast. Estéreo, eso no es podcast. Eso es salas de audio. Ah, pero se puede grabar y convertir en podcast. Eso es otra cosa. Es lo mismo que decir un programa de radio en vivo. ¿Se puede grabar y distribuir como podcast? Sí, pero su esencia es ser un programa de radio en vivo. No es lo mismo. Incluso el discurso y la manera en cómo se comunica, además de muchísimos otros factores, hacen que un programa de radio, aunque esté grabado y distribuido como podcast, no sea un podcast como el que tú y yo conocemos. Así que no hay que preocuparse, todo lo contrario. Yo entiendo que deberíamos nosotros, y esto respondiendo ya a la pregunta, de aprovechar que el audio es tendencia y ver cómo nosotros crear nuevas experiencias que sumen a nuestro podcast, si es que suman, porque habría que hacer el experimento para ver si eso es posible. ¿Qué ventajas le veo yo o qué provecho se le puede sacar a estas nuevas aplicaciones como Clubhouse? Las voy a mencionar todas. Mira, ahora mismo tenemos Clubhouse, Green Room, Twitter Spaces, tenemos las salas de audio de Telegram, las salas de audio de Discord. No lo estoy diciendo en orden de cómo comenzaron. El primero fue Discord, ¿ya? Telegram, Clubhouse, luego Twitter Spaces. Ah, perdón, no se me puede quedar que paralelo a Clubhouse nace Estéreo. Buenísima, para mí Estéreo es de las mejores que hay por las características que tiene. Green Room también, pero bueno. En fin, no es cuestión de que sea mejor o peor. El provecho que yo entiendo que se le puede sacar es la siguiente. Si en esa plataforma yo puedo conocer personas a las que puedo llevar a mi podcast, escucha lo que estoy diciendo, sacarlas de ahí y llevarlas a escuchar mi podcast, entonces saquemos ese provecho. Es decir, si yo abro una sala o un club, lo que tú quieras, y ahí yo invito a personas a mi podcast y logro que se muevan, excelente provecho. Ahí está. En ningún caso yo te recomiendo llevarte a tu comunidad, si está ya en un espacio controlado, en un espacio establecido, horizontal, llevártelo a esas plataformas porque puede que los pierdas. ¿Por qué? Porque Clubhouse, Green Room, esas dos, Estéreo no sé qué tanto, pero sobre todo Clubhouse y Green Room están generando condicionamiento en la gente, está amarrando a la gente. O sea, para mí es sorprendente ver que hay personas que pasan 12 horas continuas pegados a una sala en una de esas plataformas. Y gente que se dice ser experta, que a veces yo digo, ¿pero experto en qué? En perder su tiempo, ¿no? Pues experto en durar 12 horas en Clubhouse. Porque ¿cómo tú puedes ser experto en algo cuando tú dedicas toda la hora a estar pegado hablando y diciendo que eres experto en algo? Serás experto en hablar en Clubhouse. Eso sí te lo creo, pero experto en otra cosa no lo sé. Pero ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, esas salas yo las utilizaría para conocer gente nueva que se mueva hacia mi podcast. ¿Ya? Que se mueva hacia el contenido de mi podcast. Que todo gire en función de mi podcast y venga usted a mi podcast. Puedo aprovecharla para conocer personas que luego puedan unirse a colaborar en mi podcast. Porque puedo conocer otros podcasters. Es una gran ventaja también. Hay espacios ahí que se van a dar que en otros escenarios no se da. Otra ventaja, otro beneficio o provecho que tú pudieras sacar es que si tú no tienes establecido una comunidad todavía, un espacio donde está tu comunidad, pues puedes crear discusiones en alguna de ellas. En la menos adictiva, por ejemplo, las salas de audio de Telegram. Yo voy a grabar el episodio mientras lo transmito también en vivo en Telegram y los que quieran participar en la grabación abren el micrófono y opinan. Los que no, los que quieran participar luego que se acabe el tema, solamente para socializar, pues lo hacemos. Eso es lo que yo estoy explorando, por ejemplo, con mi comunidad de Te Invito a un Café. He abierto, de hecho, una encuesta, un formulario de Google muy simple donde pregunto dos cosas. La primera pregunta es, ¿cuál de estas dos opciones te gusta más? ¿O poder tú participar y dar tu opinión? Por ejemplo, y que tu opinión aparezca en la grabación del episodio. Está la otra opción que es estar durante toda la transmisión y luego que termine la grabación del episodio, socializar sobre el mismo. Pues mira, esa es una pregunta que tengo en un formulario de Google que todavía no he terminado de cerrarlo. Tiene hasta ahora 20 respuestas. La segunda pregunta es en cuál de estas plataformas te gustaría que hiciéramos estas transmisiones. Y aquí yo les menciono a ellos en la comunidad Discord, que tenemos salas de audio muy buenas, muy eficientes, muy rápidas, y un espacio que no te va a crear adicción porque es nuestra comunidad. Está Twitter Spaces, Clubhouse, Stereo, Green Room de Spotify y las salas de voz de Telegram. Por ejemplo, te comparto los resultados preliminares, que todavía no ha cerrado la encuesta, pero ya que responden más o menos a esta pregunta, la mayoría, la opción que he elegido entre estar y participar en la grabación o esperar a que termine la grabación y luego socializar, la mayoría eligió estar durante la transmisión y luego socializar. Es decir, no participar en la grabación, la mayoría de los que han votado hasta ahora. ¿En cuál de las plataformas te gustaría que hiciéramos esas transmisiones? La ganadora es Salas de Voz de Telegram. Y mira por qué es importante preguntarle a tu comunidad. Porque, insisto, si tú a tu comunidad te la llevas afuera, puedes que la pierdas. Porque se enganchan al bendito Clubhouse o a Green Room y los perdiste. Porque no te van a escuchar a ti. Porque de verdad hay gente que cree que eso es la innovación del siglo. Y la gente lo que está es perdiendo vida ahí adentro. ¿Ya? Entonces no te los lleves afuera. Pregúntales dónde ya ellos se sentirían cómodos para escuchar a su podcast favorito en vivo mientras se graba y poder compartir los temas ahí mismo. Fíjate que la mayoría de los míos, aunque mi comunidad está en Discord, Discord representa un 38%, pero las salas de voz de Telegram representan un 53%. ¿Será porque en mi comunidad mucha gente ya tiene Telegram? Es cómodo hablar por Telegram porque se parece a WhatsApp. Y es muchísimo mejor también. Y preferirían tenerme en un espacio muy íntimo como Telegram. En su Telegram. Entonces yo no me atrevería, aunque ya yo sé por dónde van los tiros al cierre de esta encuesta, a decirle a ellos, vámonos para Clubhouse. Ay, no. Vámonos para... No, yo estaría en Clubhouse haciendo, por ejemplo, networking, entrando en salas para conocer personas, para traerlos a mi comunidad, traerlos a mi podcast. Y no al revés. ¿Lo ves? Algo que puedes experimentar, que yo también estoy experimentando, es retransmitir episodios grabados en vivo. los episodios anteriores, ¿no? De mi podcast. Transmitirlo como si fuera en vivo en cualquiera de estas plataformas. Ver si las personas se conectan y luego socializamos sobre la transmisión de ese episodio. Ha funcionado. Me funciona en estéreo. Me funciona en Clubhouse. Y sí, funciona. Es un poquito lento. La gente no necesariamente está acostumbrada a eso, pero la gente ve la ventaja de que luego que tú terminas de retransmitir un episodio que es grabado, le puedes dar el enlace para que pueda escucharlo de nuevo si llegó tarde a la sala, por ejemplo. Cosas que no pasa en Clubhouse porque no te graba, por ejemplo. Si algo la gente disfruta de este espacio, el podcast, es que es imposible perderte del tema que te gusta porque lo puedes escuchar cuando tú quieras, como tú quieras, cuantas veces quieras. En esas salas de audio, a menos que se grabe, y si se graba, que se publique, te pierdes cosas. Genera un FOMO, una ansiedad del carajo, y al final terminas tú quemándote. Y pierdes a tu comunidad, repito. Entonces, para eso yo te recomendaría, para responder a la pregunta, ese es el provecho que yo entiendo que tú puedes sacar. Si tú dices, bueno, ahí he escuchado el comentario de otros podcasters. Ah, yo lo utilizaría para hacer entrevistas aquí y no usar otra herramienta. El problema es que tú no puedes controlar quién entra. Tú puedes bloquearle y no dejar que hable, pero tú no puedes controlar quién entra. Entonces, tampoco no es cierto que ni Clubhouse, ni Stereo, ni Google Room, ni Green Room, perdón, tienen más calidad de transmisión de data, de audio, que, por ejemplo, Discord. Que las salas de Telegram, que el audio es buenísimo. Es más, que Zencastr, entonces. Si tú quieres hacer una entrevista, hay aplicaciones gratuitas como Zencastr, donde la calidad es la mejor. Pero quien quiera usarlo para lo que le dé su gana, que lo use. Ese es el provecho que yo le sacaría. Y esa es la respuesta que te doy a tu pregunta. Espero que te sirva. Me encantaría, si tienes otra propuesta o si tienes alguna otra pregunta relacionada con esto, que me lo hagas saber y yo con gusto, claro que sí, te la respondo. No olvides unirte a nuestra comunidad, donde sí estaremos grabando en vivo estos episodios para que tú puedas participar. Ve a podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que vas a impactar, ¿no? Con tu podcast. Lo que transmites con tu podcast hoy le va a llegar a alguien. Así que sigue con tu podcast. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.